Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Como ustedes saben, pues estamos ya casi a terminar este primer mes de este 2018 y pues estamos muy contentos porque tenemos otro proyecto que pues ya es como muy conocido para nosotros, ya ha sido cuatita, amiga, que la hemos seguido bastante tiempo. A veces nos perdemos, pero bueno, lo chido de estos caminos es que nos volvemos a reencontrar y siempre con mucho gusto. Y entonces, pues me gustaría que te presentaras. A mí nunca me gusta presentaras y que pues más o menos así, a grosso modo, en menos de un minuto, más o menos, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Saludos, familia. Mi nombre es Olinka y pues soy una cantadora. Lo que yo hago es vincular el poder del sonido y la palabra a través de la música para transformar en una conciencia así para poder vivir en armonía. Olinka, hace mucho que no nos veíamos, que no platicábamos acerca de este proyecto personal. Ya te había entrevistado junto con otro, en otro proyecto que eran las Sound Sisters. Y bueno, y ahora también nos da alegría que estés como tratando de hacer un proyecto un poquito más con tu imagen, con tu persona, con tus rolas, y pues a eso venimos a investigar un poquito. En primer lugar, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está tramando ahora Olinka con todo este nuevo material que, bueno, estaremos oyendo durante este programa? ¿Tenemos tiempo? Mucho. Estoy tramando todos los días, a todas horas y a todas las noches, muchas cositas, pero en este momento estoy enfocando toda mi energía al proyecto de Olinka y Masewali, que es el proyecto con banda, Reggae Full Band, y pues es una bendición poder trabajar en equipo, así con músicos tan talentosos, y entonces estoy trabajando con eso, haciendo producción cada vez más profesional en el sentido de que sea que englobe más cosas, en el sentido también de imagen, de la realización del personaje, ¿no? Así de que englobe más cosas, y estamos presentando aún el disco de Raíces Somos en el show, en vivo, pero también ya estamos preparando rolas para el segundo disco. Ya tenemos así ideas del título, hacia dónde va a ir el proyecto, próximamente para lanzar un EP y pues muchas sorpresas, ¿no? También en este momento estoy a la par de la banda de Olinka y Masewali lanzando el proyecto de más en forma de Olinka Sound System. Tengo ahí el placer y el honor de trabajar con Babuino, que también es alguien de la banda de antaño, un productor súper talentoso y también es un MC. Entonces estamos ahorita trabajando y apostándole fuerte también al Sound System, porque es una manera también de llegar a más lugares, ¿no? Así como con el formato más pequeño y bueno, también un poco más electrónico, y son diferentes facetas, ¿no? Que también me ha gustado mucho encontrar esta manera de trabajar, ¿no? Así en equipo pequeño y en equipo grande. Oye, ¿y por qué esta manera de lanzarte sola, digamos, usando ya tu nombre como en primer plano? Veíamos que has como convivido con muchas bandas, entre ellas La Forja, que también es un grupo interesante, en donde tú estás cantando. Pero ahora, ¿por qué? ¿Qué te dio por decir, ahora sí ya quiero que mi nombre suene y hacer esto más personal, digamos? Sí, o sea, no es en realidad que suene el nombre, sino que suene la esencia del ser. Y me ha gustado mucho, y hace muchos años de mi vida profesional he estado con proyectos distintos, no solo de reggae, sino como lo mencionaste, también de flamenco y en realidad de música del mundo, ¿no? Trabajaba con la Ceiba Negra, que es folclore del Caribe colombiano. Actualmente también estoy con un grupo de son jarocho contemporáneo que se llama Púrpura Cascabel, y en realidad todo el tiempo es ese afán de hacer música y de crear, ¿no? Porque te digo, si siempre hay tantas posibilidades y tantos caminos que es casi imposible enfocarse en uno solo, ¿no? Bueno, para mí que soy súper, que me encanta estar en todos lados, conocer personas y me invita también gente que me encanta trabajar con ella, entonces digo, por ahí voy, ¿no? Entonces te digo, esa onda También casi como que el público lo pidió, ¿sabes? Como decían, ¿y tú cuándo vas a hacer tu disco, no? Porque siempre es, voy a cantar con Tapa Group, voy a cantar con Vibra Mucha, voy a cantar con La Comuna, voy a cantar con, ¿no? Trabajando así con mucha banda de la escena del reggae, con banda del hip hop también, con alguna bandita del ska. Entonces era así ya como, ¿sabes? Tanta información. Y también hay un momento que uno pues quiere decir también su propia manera de pensar, su propia manera de decir. Y ha sido un crecimiento personal también muy importante para mí aprender a decir eso es lo que yo necesito y es momento de hacerlo. También para mí, ¿no? No solo para los otros. Y soy muy satisfecha y muy contenta de tomar este camino de mis pininos de la producción también, porque es todo un reto así la producción musical, que obviamente tengo mucha banda que me ayuda, ¿no? Arreglistas, o sea, es un equipo súper grande, pero me refiero a cómo diseñar un proyecto, o sea, formular y planear un proyecto requiere también de bastante coco, ¿no? Cosa que yo no hacía porque siempre me han producido, entonces yo decía, ah, está muy fácil. Pero ahora que me enfrento a este reto, pues, me encanta y no para mi mente como decir qué colores quiero, qué es lo que me identifica a mí como persona, como mujer, qué mensaje quiero dar, aprender también a expresarme, ¿no? Así porque puedes pensar muchas cosas, pero para aterrizarlas en las palabras a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces es un concepto, pues, bien interesante y me gusta descubrirme también en este momento de mi vida. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos, pues, con una rola de este disco que se llama Raíces Somos? ¿Y cuál sería, Olinka? Pues vámonos con la rola de Raíces Somos. Pues recuerden, estamos aquí con Olinka y regresamos en un momento en Música Híbrida. En la oscuridad, tributo para los que nos dejaron el camino iluminado, sombra dormida de un pueblo ancestral. Arde las lenguas, la palabra. Las lenguas, la palabra. Pecho, viento que despeja a su paso todas las memorias, espejo y rostro que refleja nuestra historia. Siembra la llama de conciencia universal, llega a la tierra y a sus frutos te dará. Cosecharemos los valores de la paz, amor, respeto, tolerancia, honestidad. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida con Olinka. Y Olinka, pues me gustaría preguntarte justamente cuál es esa manera de pensar de Olinka. ¿Qué es lo que quiere mostrar con este proyecto de Olinka Lima Sehuali? ¿Y qué es lo que quieres decir también con este título que, pues, de alguna manera, pues, son palabras náhuatl, ¿no? Supongo. Sí, así es. Mira, Olinka es, viene de la palabra Olin, que es movimiento en náhuatl, y el Masehual es como el pueblo, ¿no? Como los de abajo. Entonces, el concepto de llamarle así al proyecto Olinka y Masehuali es como el movimiento de la voz del pueblo, ¿no? Darle voz a los que no tienen voz. Y sigues en ese proyecto también, Olinka, te veo de repente como en escenas en donde se sigue protestando, se sigue el descontento. ¿Sigue Olinka en este tipo de ambientes? ¿En qué también se encuentra ahorita últimamente Olinka en todo este tipo? Porque también tenemos una problemática, se acercan votaciones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos también una coyuntura ahí como política muy interesante y social. ¿Qué está haciendo también Olinka desde ese punto de vista? Pues, o sea, mi fundamento es a través de la creación, del amor, de la libertad, ¿no? Así, de la digna rabia. Obviamente, soy activista de corazón y a través, te digo, del canto y la palabra es como, esa es mi trinchera y abogar por la paz, ¿no? Y abogar por la transformación, la plenitud, la libertad. Soy parte también del colectivo de Video Discurso, trabajamos con Granom, y es una plataforma muy importante en la carrera de muchos artistas de la escena de reggae nacional y también del hip hop. Yo tengo el honor de estar en ese equipo, y entonces, pues es nuestra, bueno, creo que es nuestra responsabilidad también estar todo el tiempo informados y mantenernos alerta de qué está sucediendo, porque como bien lo dices, estamos en, o sea, no solo ahorita, pero desde hace años, como en un momento político y pues viviendo en una vasca así de sistema, ¿no? Entonces, pues mi inquietud siempre es, te digo, transformar, crear y proponer, pues, el cambio, ¿no? A través de nuestras propias acciones cotidianas, de cosas sencillas como ser coherentes con nuestras acciones diarias, de cuidar el agua, de saber qué comemos, de saber qué decimos, de comprendernos, ¿no? Porque eso es, pues, una responsabilidad también. Ese es el arma. La revolución es a través del arte, de la palabra florida, de ser conscientes. ¿En qué momento te encontraste con el Gran Om, con Gran Om, que justo estábamos hablando hace ratito en la canción, mientras pasaba la canción, de que es un cuate que es diseñador, hace video, es muy meticuloso también con lo que está haciendo, y también un cuate que tiene una responsabilidad social también con lo que está haciendo. Es decir, no es un cuate que solamente está haciendo videos porque haga videos, sino tienen también un contexto social. ¿En qué momento lo conoces y cómo es su trabajo con él? ¿Qué te ha parecido estar colaborando también? Porque, pues, ahí en este colectivo, pues también tenemos a Mare, Advertencia Lírica, también tenemos a Mexican South System, Lengua Alerta, a todo este equipo que de alguna forma son los que están diciendo también ya cosas, siempre han dicho cosas, pero de repente verlos en esta parte de la colectividad haciendo videos que de alguna forma están diciendo, ¿no? Están formando conciencias también a partir del arte. ¿Y cómo ha sido esa colaboración contigo, con tu trabajo y con todo esto que están haciendo, pues toda esta colectiva que están con el Gran Om? Pues ha sido un encuentro, te digo, súper bonito, súper satisfactorio, reconocernos entre la tribu, ¿no? Porque yo así me considero como parte de la tribu, y ir entrelazando y reconociéndonos así con las personas en el discurso, en las estrategias también intelectuales, y pues sí, en la forma de pensar y de trabajar, pues es ya, eso es una bendición, pero para eso se requiere mucho tiempo, ¿no? Creo que somos una generación que ha trabajado muy, muy duro durante muchos años, o sea, más de una década, y entonces cuando te reconoces y estableces así ese perfil de decir, también mi necesidad y mi búsqueda es como la tuya, pues entonces se logran grandes cosas, ¿no? Como es trabajar con el gran OM, que para mí es así uno de los eslabones más así perfectos que existen ahorita en la escena, porque en realidad es un trampolín para muchos de nosotros y para muchas generaciones que vienen también, porque él es como un cazador de talento, ¿sabes? Él siempre está buscando dar lugar a otras personas, y pues tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque también trabaja mucho. Entonces, soy también súper contenta de ser parte de ese equipo y de ese colectivo. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola de este disco? ¿Y cuál sería, Olinka? Pues vámonos con La Cumbia de la Dignidad. Es una propuesta para hacer de la danza un movimiento por la paz, un movimiento de justicia y dignidad que tanto nos hace falta en esta sociedad. Este es un feat con Juan Ayala, que es un artista chileno también maravilloso. Búsquenlo en las redes. Yo lo conocí acá cuando vino con Juana Fe, que estuvieron en el Vive Latino hace unos años. Pero ahora también tiene su trabajo solista y pues esa es La Cumbia de la Dignidad con Juan Ayala. Pues recuerden, estamos aquí con Olinka y regresamos en un momento. ¡Así nomás! Olvidadas, huecos de inhumanidad. Somos el rostro colectivo que sobrevive a toda la adversidad. ¡Oye! Hagamos esta danza un movimiento por la paz, un movimiento de justicia y dignidad. Prende la vela de la rabia digna y vamos juntos a bailar. Detrás del dolor llegará la esperanza, contra el desprecio la dignidad. Hay que cultivar en cada paso resistencia y con esencia la integridad. Nunca podrán apagar la luz, no callará nuestro espíritu. Nunca podrán apagar la luz, no callará nuestro espíritu. Cumbia, cumbia de la dignidad. Esta es la llamada cumbia de la dignidad. Cumbia, cumbia, vamos a bailar. Esta es la llamada cumbia. Llamada cumbia de la dignidad. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Olinka, que bueno, pues está como en varios proyectos, Olinka y Masewali, Olinka y Babuino. Porque, sí, Olinka Sound System. Olinka Sound System. Y oye, pero también mira, el 6 de enero estuve en una presentación que me pareció también muy interesante, que fue el Día de Reinas, y pues presentarte también con toda esta nueva generación también de chicas que ya se están integrando a como al movimiento entre el rap, entre el reggae, como ha sido La Otredad, que también es otro grupo que ya entrevistamos aquí en Música Híbrida, y Karen H, que también es una chica que está como ya adentrándose con su trabajo. Verte a ti, que ya tenemos, que ya tienes un trabajo bastante ya bien hecho y por muchos años, al igual que Shimbo. ¿Qué te parece la escena de mujeres? ¿Cómo la ves desde tu perspectiva ahorita? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que estás viendo? No sé si estés como muy empapada de todo lo que está pasando con el movimiento de chicas, pero ¿qué te ha parecido de repente ver a nuevas generaciones de mujeres que están diciendo también, utilizando la palabra como una manera de protesta, como una manera de hacer conciencia? Pues también es un aprendizaje bien pleno y bien profundo, así conocer a, por ejemplo, a la bandita de La Otredad. Las conocí, tuve el honor y el placer de conocerlas en un taller de rap y slam de poesía con Rojo Córdoba y Banté. Y no, pues también o sea, fue súper mágico para mí estar en esa escena donde estaba La Otredad, pero yo no sabía que eran un grupo, y también estaba Karen H, y así varias mujeres, y para mí, o sea, me encantó ese proceso, ¿no? Porque yo le estoy entrando apenas al rap, me refiero a la onda del flow, porque yo soy más cantante melódica, y entonces me sorprendió mucho, no de sorprender, sino del poder que se tiene cuando estamos las mujeres juntas, ¿no? Entonces, pues a mi parecer la escena así femenina cada vez está más empoderada, cada vez sabe más lo que quiere, lo que necesita, y pues la misión es esa, ¿no? Seguir así, continuar con este papel de pues el despertar femenino, ¿no? De conectarnos a nuestra raíz, del sagrado femenino, y fue increíble. O sea, para mí el Día de Reinas fue una experiencia súper mágica y maravillosa. Agradecida también con Jimbo, que para mí pues es una maestra, ¿no? También tenemos mucho tiempo compartiendo la escena, pero no éramos muy allegadas. Y en esos últimos tiempos que la conozco también como persona, pues la admiro mucho más todavía y la respeto mucho más, porque también la he conocido de otras maneras. Y pues súper admiración y respeto para todas mis compañeras, así, para todas las que están trabajando, ¿no? Y la tirada es confiar en lo que uno es, aprender más de lo que uno puede dar en el escenario, también observar a las otras mujeres, porque siempre vamos a aprender de lo que estamos viendo, ¿no? También cuando tuve la oportunidad de estar en el colectivo de Histeria Femenina, algunas tocadas con banda de otros géneros, pues también me gustó mucho, ¿sabes? O sea, son mundos súper diferentes, pero a la vez creo que siempre convergemos la escena artística, porque hay un discurso de la libertad, del sentir, pues del simplemente ser mujeres, ¿no? Así, entonces, simple y sencillamente, pero también como algo súper, pues que tiene mucho, mucho embrollo, ¿no? De cómo sentirnos y de cómo ser y de la complicidad que existe entre nosotras. Sí están cambiando las cosas, Olinka, con todo este proceso que también nos parece bastante interesante, en el cual las chicas están diciendo, están denunciando, están intentando invitar a más chicas. Las cosas sí están cambiando, Olinka, en un contexto en donde, te digo, y vuelvo a repetirlo, un contexto social en donde siguen matando chicas, en donde se está militarizando el sistema, las calles. Donde vienen seguramente de nuevo fraudes electorales, que ya no es de imaginárselo, sino que es lo más probable que suceda. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo vislumbras también el futuro? O sea, primero vislumbro el aquí y ahora, que es Sí, está cambiando porque desde que una persona, si una sola persona decide no callarse, ¿sabes? Decide levantar la voz para denunciar lo que sucede, entonces eso ya está cambiando. Cuando te juntas con otra persona, con otra mujer, o sea, totalmente está cambiando, ¿no? Y lamentablemente lo que comentas, sí, o sea, es súper lamentable, súper agresivo, súper violento y triste, da rabia, ¿sabes? O sea, es un conflicto también emocional como la inseguridad en la que estamos viviendo actualmente, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque, o sea, lamentablemente vivimos en ese sistema pues misógino, ¿no? Y patriarcal y pero sí está cambiando, o sea, porque entre nosotras también, te digo, platicando, creando cosas, nos estamos apoyando y es una red súper que cada vez crece más y más, ¿no? Así de saber que no estamos solas y también de muchos carnales que nos apoyan, ¿no? No todos, pero pero sí está creciendo y para mí pues lo principal es la esperanza, ¿no? Porque también si se deja uno caer con la miseria que vives y que sabes que está pasando, pues te caes, ¿no? O sea, ¿sabes? No puedes salir del pantano, pero si tenemos como la frente en alto de decir, güey, a pesar de todo esto, vamos a lograrlo, entonces no volteamos ya para abajo, sino va, realmente sí es, o sea, pues nos queremos vivas, ¿no? O sea, nos queremos vivas y nos queremos vivos y queremos la vida, y entonces siempre está trabajando en pro de la defensa de la tierra, de la defensa del ser humano. O sea, para mí lo fundamental así en mi proyecto artístico, cultural y como persona es eso, regresar al origen del ser humano. Entonces, aprender eso también y poder compartir las pocas cosas que uno va descubriendo y sobre todo para otras generaciones, ¿no? Porque creo, así como para mí fueron ejemplo algunas mujeres, porque sobre todo yo me inspiré en las mujeres antes cuando empecé a cantar, creo que también ahora ya soy otra generación, ¿sabes? La señora Blinka. También algunas morras podrían ser, o sea, yo podría ser esa inspiración, ¿no? O como se le llame, ¿no? ¿No? Entonces, más bien siempre somos un como rayito de luz, en el mejor de los casos, como las antiguas civilizaciones. Vamos dejando un rastro de luz para el que viene siempre atrás de nosotros, como a nosotros nos dejaron ese rastro de luz adelante, ¿sabes? Entonces es una cadena como la de los elefantitos, que va uno con su colita y, ¿sabes? La colita, agarras al otro y no lo sueltas, o sea, nos tenemos que aferrar a ese cambio profundo, pero desde la raíz. Oye, eso está muy padre. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con otra rola para que sigas dejando esta luz para todos los que te escuchamos? Bueno, pues, déjame pensar en cuál. Pues, vámonos con esta rola que fue el primer sencillo del disco. Se llama Caminando y es una combinación con Chilangos de La Habana. Pues, habla de eso, de la... pues de abrirnos y de ser, o sea, de poder mirar al otro a los ojos y de, ¿sabes? De quitarnos ya el celular de la mano. Cuando lo escribí todavía no era toda esa enfermedad todavía, pero sí dice eso, ¿no? Caminando por las calles de la gran ciudad, nadie manifiesta tu profunda identidad, porque es como estar en un mundo súper gris, donde nadie es capaz de mirarse a los ojos, donde nadie es capaz de sonreírle al otro. Entonces mi propuesta es esa, ¿no? Que aprendamos a vivir en unión, porque es algo bien hermoso vivir en comunión y en comunidad. Pues recuerden, estamos aquí con Olinka en Música Híbrida y regresamos en un momento. Caminando hoy por las calles de esta gran ciudad, nadie manifiesta su profunda real identidad. Caminando por la calle pasa mi gente sin mirar atrás. Nadie reconoce a nadie, ni memorias del pasado, mucho menos ilusión en el presente. Ni la sombra de que fueron, ni una idea clara de lo que será. Pero ¿qué pasa, mi gente? Asombrosa indiferencia con la que se vive en esta ciudad. Oh, oh, oh. Caminando por las calles de esta gran ciudad, nadie manifiesta su profunda y real identidad. Ya nadie se atreve a mirarse a los ojos, y el aire se siente tan hostil. Caminando chilangueros de La Habana que la ponen buena, para que tú bailes, para que goce, para que le pongas sabrosura, corazón, dición. Mira lo que canto yo, hey, mira lo que pongo yo. Levanta la mano, muchachita, que se sienta. Levanta la mano, que se sienta. Que la voy a poner buena, que te voy a poner a bailar. Yo, que te voy a poner a bailar, que te voy a poner a gozar, para que tú sientas que yo, ponle sabrosura, corazón, son. Y que es el momento de actuar, de tener la iniciativa. Muchos buscan caminar al sendero de la vida, y otros sueñan con volar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Olinka. Y... Oye, Olinka, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Tú eres una chica que está de alguna forma más involucrada en lo del reggae, dub, todo esto. Y de repente te enfrentas también a una escena con un público que es más asiduo al rap. Shimbo, Afromega, que también es una chica que también queremos y admiramos mucho aquí en Música Híbrida. A la Otredad, que tiene poco que las conocemos, pero que también ya la entrevistamos. Y de hecho, de todas ellas que estuvieron... solamente a Shimbo pues no la hemos entrevistado, pero todo lo demás, que sea la siguiente, sí, que esperemos que sí, porque pues también sabemos que Shimbo pues ya se maneja como en otros niveles, tiene una cartera impresionante de cosas que hacer. Pero te involucraste en una escena de rap que digamos no es como lo tuyo, por decirlo de alguna forma, pero ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que... pues lo que te agradó o no te agradó, ¿cómo te sentiste en un ambiente en donde... ¿Ese del Día de Reinas? Ese del Día de Reinas, y cómo viste al público también. Pues fue maravilloso. En realidad siento que fue un ritual mágico que creamos entre todas, porque cuando inició la Otredad pusieron un altar, uh-huh, que cuando yo cerré, pues ese altar también como explotó así, ¿no? Así las posibilidades de ese recito, porque para mí en realidad el poder de estar en el escenario y sonar, pues es, o sea, es fundamental hacer un elevar un canto, elevar una plegaria, como elevar un rezo para, pues para pedir por todo lo bueno que viene, ¿no? Para decretar que estamos contentos y contentas, ¿no? Entonces ese día para mí fue muy importante también porque estamos estrenando el proyecto de Olinka Sound System con Babuino como tal, y pues yo le decía a Babuino ese día, todavía antes de subirme, así de, oye, ¿y qué te parece si mejor aventamos esta rola en vez de esta? Porque pues aquí viene un público más rapero y así, y me gustó mucho como la manera en que me apoyó, porque me dijo, no, me tocó así el hombro, tú haz lo que sabes hacer, haz lo que traes. Y yo dije, va, no, así, chingue su madre. Entonces, pues te digo, se requiere pues de voluntad, ¿no? De agallas para subirte a un escenario y enfrentarte, o sea, compartir con las personas, ¿no? No siempre viene el duende, en las mejores ocasiones sí, pero ese día salimos triunfales. Uh-huh. Pero me refiero a todos, ¿me entiendes? Hacia las personas, o sea, fue un encuentro muy armonioso, muy bonito, y me sentí muy contenta de poder compartirlo de esa manera porque... ¿sabes? Como sin una pretensión, como de decir, bueno, yo tengo esto que ofrecer, ojalá les guste, porque es, ¿sabes? Es algo que hace uno con amor, con dedicación, y te digo, se necesita así respirar súper hondo y decir, va, ¿no? Me voy a rifar en esto, ¿no? Y pues yo disfruté mucho porque amo cantar, o sea, esa es mi pasión, esa es mi misión también, ese es mi trabajo. Entonces, pues muy agradecida de haber estado en ese... en esa iniciación, para mí fue un tipo de iniciación en el Día Reinas, que a partir de esto, pues ya tenemos varias fechas, porque te digo, decidí como arrancarlo y se va a arrancar, ¿no? Hace definitivamente este año con esa iniciación, que donde estuve con hermanitas muy queridas, con Lotredad, con Karen H, con Jimbo, con Afromega, con Soulby, ¿no? O sea, es banda que admiro mucho y pues que es una guerrilla, ¿no? Así también bien importante en la escena. Entonces a mí me gusta mucho estar, y es lo que con muchos públicos distintos, porque eso es lo que realmente me hace crecer como artista y como persona, ¿no? Decir, no estar en la zona de confort con el público que te sigue siempre, aunque ya había alguna bandita que iba a vernos también, pero pues también, o sea, ¿sabes? Siempre poder abarcar más y más público es lo que enriquece a uno como artista, porque hay veces que le va a gustar y otras que no, pero... siempre está ahí uno para recibir cosas constructivas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, creo que de repente los artistas se encierran también en su círculo de amigos y ahí les va muy bien, pero como que no quieren buscar o arriesgarse a otros círculos para ver qué tanto... A mi abuelita le gusta mucho lo que hago. Ay, a mi abuelita. Exacto. Y entonces, pues, no tiene sentido, ¿no? Y bueno, eso y bueno, y si lo percatamos de que la gente te recibió bien, aplaudió, los pusiste a cantar, a bailar, y fue una respuesta muy, muy padre. Pero ahora también quiero involucrarte un poquito. Te digo, vienen votaciones y para mí como que también es como... saber en qué contexto estás. Y sí me gustaría saber qué piensas de lo que está haciendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con respecto a entrar a unas votaciones en un momento en el que, bueno, que en un principio él renunciaba a esta práctica, digamos, como una manera de poder gobernarnos de la mejor manera, que la democracia no era en esencia lo mejor. Pero, ¿qué te parece que también hayan lanzado pues a Marichuy con esta práctica y que esté buscando, pues, por lo menos yo creo, una manera de registrarse, que para mí sería lo mejor para ellos? Y digo, para todos los que de alguna forma podemos compartir pensamientos con ellos. Pero, ¿a ti qué te parece? A ti como Linca, como artista, ¿qué te está pareciendo esta, pues, esta iniciativa que está teniendo el Ejército? Pues, maravillosa. Yo la aplaudo y creo que es un esfuerzo colectivo, así, que nos implica a muchos, obviamente a ellos que lanzaron la iniciativa y la propuesta, pero, o sea, ya ganamos, ¿sabes? Ganamos en el sentido de visibilizar, ¿no? Así que existe esa opción, aunque ni siquiera se juntaron las firmas, porque es una luchadera, ¿sabes? Contra de la, o sea, de la ave de rapiña, o sea, que compran los votos, que, o sea, y acá sí es un trabajo colectivo de estar juntando y juntando las firmas, pero verídica, ¿sabes? De cada persona que es capaz de llegar y decir, sí, doy mi firma, ¿no? Porque creo que es una, o sea, una, está súper chido visibilizar. Me encanta porque es una mujer, ¿no? Porque es una mujer indígena que, o sea, obviamente va a visibilizar también las necesidades de los pueblos. Una mujer preparada, ¿no? Una mujer sabia, una mujer verdadera. Entonces, obviamente, yo estoy con Marichuy. Uh-huh. Estoy con Marichuy, estoy con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y, pues, eso. Te digo, trabajando colectivamente lo vamos a lograr así porque, te digo, están sucediendo cosas aún que no se lograran llegar a la candidatura porque a veces son como utopías en el sentido de luchar con o sea, ¿sabes? Con esa vasca de gente que se está oponiendo, ¿no? Ya ves lo que acaba de pasar ayer en Michoacán. O sea, es duro, ¿no? O sea, es una violencia muy profunda, ¿no? Y muy destructiva. Entonces, pelear con eso, o sea, porque, bueno, ni siquiera para mí es como pelear, sino enfrentarnos con eso como pueblo, como colectivo, es muy, muy, lastima mucho, ¿no? Pero sí creo en la vocera de, creo en Marichuy. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería, Olinka? Pues vamos con la de Amárrame. Es un reggae funk y para mí es una rola muy divertida. Escúchenla porque son unas décimas que escribí en funk, pues de un encuentro casual. Y, ¿sabes? Cuando te late alguien, cuando te prende. Le llama el funk esa onda como cuando te tienes química con alguien y te gusta su olor y te prende y ruges. Entonces esa rola se llama Amárrame y es un reggae funk. Pero recuerden, estamos aquí con Olinka en Música Híbrida y regresamos en un momento. Amarte y ver con tu gran consentimiento y mi enorme sentimiento. Sé que bien te recrearás y mis sentidos hacia allá. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Olinka y pues lamentablemente ya es el último... bloque, pero pues ni modo, así es esto. Pero qué bonito, qué bonita charla de tener aquí a Olinka, que nos haya recibido aquí en su casa. Y pues siempre este bloque, pues siempre ya de que estamos filosofando y ver qué onda con sí, todo este rollo, así, y platicando de temas que son profundos. ¿Qué onda? Platícanos un poco de la producción de este disco, cuándo salió, quiénes tocaron, si es independiente, si hubo ahí una lana para apoyarte. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo se llama en primer lugar el disco? Bueno, la producción del primer disco solista de Olinka se llama Raíces Somos. ¿Y qué más? ¿Y por qué es, Raíces Somos? ¿Qué para ti, qué significa para ti? ¿Qué quieres dar? A entender o qué quieres proyectar con todo esto. Ah, sí, como te comentaba hace rato, es una búsqueda por regresar a las raíces del ser humano. Entonces, para mí es muy importante y muy fundamental saber dónde estamos parados, ¿no? Y a través de comunicarnos con las plantas de los pies hacia la tierra, estamos aprendiendo a regresar a ella a través de esa postura, de esa firmeza. Y cuando estamos conectados con la tierra, también estamos conectados con el cielo, porque es esa dualidad que siempre existe, ¿no? Entonces, para mí es muy conmovedor así el lo que significa y un trabajo también de muchos años que te digo que uno a veces como artista, cuando no te enfocas así en un solo proyecto, es así de ¡ay! Luego esta rola hace 7 años, luego un año después otra y otra. Y cuando me di cuenta ya tenía muchas rolas, decir, ¿por qué no hice un disco, no? Lo voy a hacer. Y sin que fuera nada difícil, fue así como esta es mi rola de coraza, ¿sabes? Una rola que me llega, que tiene una historia también muy, muy, muy de Olinka, ¿no? De lo que ha sido en la formación, te digo, como persona y como artista también, porque cuando yo inicié a cantar con los tambores africanos, y para mí también eso detonó pues muchas cosas, pues en mis emociones, ¿no? Al contactar por primeras veces, o sea, por las primeras veces que contacté con mi voz como más profunda, era pues muy revelador, ¿no? y a partir de eso, pues, pues explotó en mí esa necesidad y esas ganas así de decir, ¡guau, yo quiero rugir con los tambores!, ¿no? Porque es como un rugido, ¿no sabes? Ese venir de conectar con las entrañas, porque desde ahí se canta, ¿no? Y de esa posibilidad de decir la verdad. ¿Quién produjo este disco, Olinka? Charlie Cuevas, que es ex tecladista de Los de Abajo y también arreglista, fue el que me apoyó así muchísimo para poder lograr este disco. Él produjo junto con Fabián Cocho, también en un estudio, y pues tuve varias bandas que también me apoyó haciendo arreglos, te digo, muchas bandas distintas, porque también tenía como la posibilidad de decir, me gustaría trabajar con él, me gustaría trabajar con él. Muchos artistas distintos, muchos cantantes invitados y músicos también, pues de la escena que todos conocemos, bueno, que todos conocen, a Dalida Andaluz, el bajista de Antidoping, uno de los más grandes bajistas de reggae en México, Odín Jesús, que me hizo algunos arreglos, que me encanta su trabajo, que también es un pianista increíble. Rubén Montero, perdón, de los Chilangos de La Habana. Tengo dos temas con ellos en el disco. Una banda de cubanos y mexicanos, que pues, también es muy importante, así como en el pilar de la producción de este disco, por el apoyo, sobre todo moral, ¿no? De artistas invitados en la voz, pues está mi carnalito Lengua Alerta, que pues ya tenemos un rato trabajando juntos. Está aquí Lamar, que también es uno de los exponentes más importantes en el hip hop. Como hace rato mencioné, está Juan Ayala, que es un cantor chileno que también admiro y respeto mucho su trabajo. Están mis carnales de Al Intifada, que también, ¿no? Así, arte al servicio del pueblo, ¿no? O sea, toda esa banda es como... pues banda que tenemos las mismas, o sea, enfoques y vamos hacia los caminos, ¿no? También está Junuet de las Sound Sisters, que es mi carnala, que también ahora sigue siendo pilar fundamental en el proyecto de Linka y Masewali, que es el proyecto con banda en vivo. Y bueno, es que mucha banda, no creo que se me escape nadie, solamente estoy mencionando así ahorita, así por al azar, pero muchos compañeros músicos que pues me encanta poder trabajar con ellos y que me hayan apoyado de esa manera. Fernando Castañeda, un trompetista maravilloso, ¿no? O sea, la escena del latín, del jazz, de la salsa. Estuvo el Paris, que también es un carnal que toca en la guitarra, que estuvo años con Unido Estación, se me va la onda. Eduardo Aguilar, que también estuvo el Antidoping en el sax. Infinidad de personas más, no me preguntes más. Oye, ¿qué es lo más difícil para hacer un disco? Pues yo creo que, bueno, lo más difícil es la cuestión económica. Pero después de eso, también te digo, hay que aterrizar y planear súper bien antes de querer proyectar algo, porque si no es un tejemaneje, es un súper desmadre y se hace súper complicado. Y esto me pasó un poco en esta primera producción, porque no tenía mucha idea, o sea, más bien no tenía nada de idea de cómo producir algo, ¿sabes? Como que pobre Charlie, o sea, yo llegué así en el aire con mis rolitas así de... pero no tenía una banda, no tenía idea de yo de una mezcla, de una masterización. O sea, ¿sabes? Parece algo fácil, pero, o sea, grabar una sola rola que quede bien, con el sonido que tú quieres y todo, o sea, es también... es tiempo y es dinero. Y paciencia. Obviamente es amor, ¿no? Pero a veces puede quedar todo eso enterrado porque es una desesperación el no poder lograr lo que tú deseas en tu mente, ¿sabes? Porque son muchas cosas que también, o sea, te digo, son estrategias y se requiere de un equipo también, pues, de creadores así que te apoyen mentalmente también para decir, es esto, porque son tantas cosas, ¿sabes? Como la cuestión de la imagen, como la cuestión de, o sea, decir, ¿cuál es el diseño que tú quieres? ¿Qué es lo que te identifica? ¿Cuáles son tus colores? ¿Cuáles son tus logos? O sea, no, ¿sabes? Mil información hasta del concepto, o sea, ¿cómo se aterriza eso, no? Gracias a esto, pues ahora ya, pues me he aterrizado algunas cosas, te digo, después cuando se logró el disco por fin, llegó Andrés Valadez, que es guitarrista y también productor. Él actualmente es VJ de Lila Downs, trabajó con Camila y así, o sea, es una persona bien preparada. Él fue como mi ángel de la guarda, a Andrés Valadez. Andrés Valadez tiene pues también un equipo de producción súper chida, de gente igual, de talentosa como él, que me han ido sosteniendo, porque así literalmente me han ido sosteniendo, como Diego Vallemos, que está también en los visuales, Paquito Natera, que están en el staff. Pues se vuelve una familia, ¿sabes? Como así súper conmovedor la onda de decir, oh, no, cuando alguien... Bueno, yo toda la vida apoyé otros proyectos, con mucho amor, con mucho cariño, porque te digo, a mí mi ocupación es esa, ¿sabes? Mi misión es cantar, entonces... carnales que yo coincido con sus proyectos, o sea, me refiero coincido con las ideas y todo eso, digo, va, pues me rifo, ¿no? Así porque me gusta. Y ahora que yo soy la que propongo y invito personas y esas personas son parte del proyecto, pues se siente súper bonito, ¿no? Y se siente súper bien porque pues ya después somos un grupo de 15 personas para sostener una banda, donde también está el fotógrafo, que es Alfonso Velázquez, que se pone la super camiseta y además es un super fotógrafo, ¿no? O sea, tenemos gente en los visuales de difusión de gentes como ustedes de medios, música híbrida, ¿no? En este caso, que nos apoya y eso es lo que realmente va haciendo que un proyecto crezca, ¿no? Porque, o sea, solos pues no somos nada, así, nada. La música en realidad es esa magia de crear en equipo y por eso se le dice jam luego cuando son las sesiones para tocar juntos, porque es como eso, como un interplay, como esa complicidad de ver al otro y, ay, me gusta cómo tocas la bataca aquí, me gusta cómo tocas el bajo. Y es como ahorita tomar el cafecito con alguien o el mezcal, ay, sí, y pasar un rato bien agradable, porque también tienes que tener química con las personas para trabajar y reconocer lo que son, ¿no? Como ahora que te digo, te hablo de Alfonso Velázquez porque me gusta mucho su trabajo y me identifica mucho también. Es como con el gran hombre, o sea, pienso, pues ellos me quieren como yo los quiero, ¿sabes? Porque siempre veo lo mejor de mí en esa imagen que ellos transmiten, ¿no? Cuando alguien no te quiere, pues se va a sacar lo peor, ¿sabes? Te va a decir, ay, que se te vea la papada, que se te vea lo peor de ti, ¿no? No porque lo físico sea lo esencial, sino porque es parte, ¿no? Entonces, de esa identidad que también uno está en esa búsqueda, ¿no? Entonces, te procuran, te quieren, ¿no? Así como yo también cuido a mi equipo ahora en este momento. Entonces, a pesar de las dificultades de una primera producción, que ya fueron, pero más bien lo platico porque es algo como también bien fundamental, ahora ya estamos también en un proceso distinto de composición, de creación, de colectividad sobre todo. Entonces es, ay, ya no tengo que ser yo todo sola. O sea, sí crea uno y estoy, o sea, te digo, la cabeza nunca para de decir, ay, ahora voy a hacer esto. Estamos planeando, te digo, un EP de Onda Lover, así para no sé cuándo, pero una onda a mediano plazo. Pero también tenemos fechas con el Sound System. O sea, es que es un boom, ¿no? De cosas, ¿no? Tenemos una gira con el Sound System en Playa del... Bueno, más bien en el Caribe, del 8 al 20 de marzo. Entonces, como que estamos ahorita pues montando ese set porque vamos al Encuentro Internacional de Mujeres de la Riviera Maya. Y es algo súper importante también, ¿no? ¿Sabes? Como estar en esa escena, va a haber artistas mujeres, ¿no? O sea, puras mujeres así chidas. Va a estar Alika, va a estar Alexandra Blakely... Nunca sabía decir tu apellido, hermana, perdóname. Ah. Paloma del Cerro viene de Argentina. O sea, vienen muchos exponentes de música y de todo, ¿no? Así, hermanas que hacen medicina y es un encuentro de sanación. Está súper bonito. A partir de eso, pues ya aprovechamos para quedarnos algunas fechas y ya tenemos en Playa del Carmen, en Cancún, en Puerto Morelos. ¿Sabes? La onda, pues, es hacer ruido, y ir creando alianzas también para... Pues, porque a partir de eso, ¿no? Las alianzas es como uno realmente despega, ¿no? Porque son intereses en común y también propuestas para crecer así como comunidad, te digo siempre. Este sábado 27 vamos a tener nuestro primer toquín del año con Olinka y Masewali y pues estoy súper emocionada de poder compartir con la banda. Te digo que es así... un lujo, o sea, poder tocar con banda en vivo en un lugar también con las condiciones de producción como es el Foro Ilvana, pues es algo que se agradece, ¿no? Porque también es calidad para uno como artista, pero también para la gente que lo recibe, ¿no? Va a venir una banda de Chicago que se llama Eso, Afro Funk, Afro Jam Funk Beat. Búsquenlo también en sus páginas, en sus redes sociales. Y pues te digo, hacer alianzas, viene esa banda de Chicago para que tal vez en verano nosotros podamos ir para allá. Y todo el tiempo estar haciendo cositas, ¿no? O sea, ya ahorita ya tenemos fechas hasta junio, también con otros proyectos, ¿no? Como ya te comenté, bueno, como ya comentaste hace rato que estoy con la Forja Flamenco, también estoy por estrenar un disco con una banda de son jarocho contemporánea que se llama Púrpura de Cascabel. También vamos a estar el mismo sábado 27, doblete, en el Café Chapata Vive porque es el segundo aniversario. Entonces, pues cosas bien interesantes, ¿no? Así de estar creando, te digo, constantemente con diferentes, en diferentes ambientes, con diferentes géneros, con diferentes personas, pero en realidad se llega como a lo mismo, ¿no? Así, o sea, establecer relaciones bonitas. Oye, pues es impresionante todo lo que haces, Solinka, y creo que nosotros como Música Híbrida, y desde el momento en que te escuchamos por primera vez y que te entrevistamos, siempre hemos quedado pues muy admirados de todo este trabajo que has hecho y que pues de alguna manera a nosotros nos encanta. Y pues lamentablemente el tiempo se ha terminado. ¿Y con qué rola nos vamos a ir de esto que estamos presentando? Pues vámonos con Las Olas del Mar, que es una combinación con Lengua Alerta, un arreglo del son jarocho. Las Olas del Mar. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Olinka, te reiteramos, muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Yo fui Orlando Canseco, estuvimos aquí en Música Híbrida y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias a Orlando Canseco, gracias por estar aquí. Siempre es agradable recibirte aquí en casa. Eres bienvenido. Gracias a Música Híbrida y a todas las personas que nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales como @OlinkaOficial en Facebook. Olinka con K, todo en minúsculas, Olinka Oficial. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, para que busquen también nuestro canal oficial, Olinka Oficial. Y pues bueno, nos esperamos el 27 de enero ahí en el Foro Ilvana para que nos escuchen en vivo y a todo color con Olinka y Masewali. Muchas gracias. Pues hasta luego y muchas gracias. Oigo las olas del mar que no cesa ni un momento. Oigo las olas del mar que no cesa ni un momento. Tú eres todo mi penar, lo que causa mi tormento. Jamás te puedo olvidar, estás en mi pensamiento. Como las olas del mar que no cesa ni un momento. Como como como las olas del mar con tu sabor a sal. En mi alma tienes un lugar, pero vienes y vas. A veces me haces tanto bien y algunas otras mal. Me puedes arrullar o hacer naufragar. Es que me lleva mar adentro cuando sube tu marea. Me sumerjo y ya no siento más la arena. Intento mantenerme a flote, pero pesa tu ausencia, me pesa tu ausencia. Yo sé que todo es pasajero y esta pena también, pero a pesar de eso yo quisiera entender cómo cortó la cadena de este ancla que no me deja mover, que no me deja mover ni volver a tierra firme. Un último beso antes de irme, no volverás a verme ni a sentirme, pues soy una barca herida y es fácil hundirme. Ay, hola, soy si los peces escribieran cada uno con pincel. Y en 100 años no escribiera lo que te llegó a querer. En 100 años no escribiera lo que te llegó a querer. Un cuerpo se aleja triste rumbo a las olas del mar. Un pescado lo desviste, otro lo mira pasar. El horizonte no existe, ese es otro cantar. Ese ya es otro cantar, el horizonte no existe. Hoy hola, sola. Vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, como las olas. Que no cesa ni un momento. A veces me haces tanto bien y otras mal. En mi pensamiento, oh, oh. Como las olas del mar con tu sabor a sal. Como las olas. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.